Estamos agora ao vivo, mais uma vez, falando um pouquinho sobre os acontecimentos do Simpósio Internacional de Geografia Agrária. E hoje a gente vai entrevistar um pouquinho a Moira Mijian, certo? Do povo Mapuche da Argentina, certo? Então, acho que para começar, perguntar um pouquinho sobre a sua jornada, desse seu ativismo em relação aos povos indígenas, do que você chamou hoje na mesa Índia-América, né? Tudo mais. Como está sendo essa evolução do espaço-tempo da sua caminhada, como está sendo esse ativismo e como está sendo também até em relação ao próprio Singa, como que foi esse convite e tudo mais. Eu estou muito agradecida por estar aqui no evento. Fiquei muito contenta de ouvir vocês com tanta sabedoria, com tanto compromisso sociais desde a geografia com os povos e territórios. Bueno, eu fico desde muito jovem trabalhando desde minha identidade como mulher mapuche. Primero la recuperación de territorios para mi gente y después he empezado a caminar o país o Argentina, caminar literalmente, haciendo dedo, ¿cómo dicen acá dedo? Cuando haces, iba por la ruta, carretera, y yo caminaba o país para reunirme con las mujeres indígenas de otros pueblos y así pude hacer nacer el movimiento de mujeres indígenas por el Bon Vivir, Ben Vivir. Y entonces, desde ese movimiento estamos interpelando a estructura del Estado, interpelando a matriz civilizatoria, buscando alternativas de conformar una nueva sociedad y una nueva humanidad en lucha por el resguardo de la vida, en lucha también para dar una autodefensa efectiva de nuestros cuerpos territorios frente a tanto crimen. Y en estos tiempos tan difíciles de Indoamérica, con mucha violencia, violencia donde las mujeres somos principalmente las víctimas de violaciones, mutilaciones y también asesinatos, ¿no? Creemos que es fundamental desarrollar pensamiento, pero también estrategias de autodefensa territorial. Bien, mi participación aquí me está dando la impresión de que por la primera vez veo con buenos ojos la conversación o intercambio entre academia y los pueblos indígenas y los movimientos sociales. Creo que la academia está haciendo por primera vez las preguntas necesarias, está formulando las preguntas necesarias y está pensando otros territorios de investigación, de pesquisa que podrían ser muy efectivos para el desenvolvimiento de la lucha de los pueblos en defensa de la vida. Entonces, es importante ficar aquí, es importante traer desde longe a palabra o pensamiento de la nación mapuche para que contribuya a construcción de un nuevo pensamiento verdaderamente revolucionario, un nuevo pensamiento que emplace nuevamente la necesidad de recuperación de la reciprocidad y amorosidad entre los pueblos y para con la naturaleza. Eu achei interessante, comentou sobre o Bem Viver, né? É uma, acho que assim, tem se comentado cada vez mais por aqui, pelo Brasil, inclusive alguns povos, na sua luta por reivindicações, eles têm começado a levantar essa bandeira da opção do Bem Viver, além da identificação de uma terra, mas sim o respeito à sua soberania pessoal e coletiva de um povo a ter o seu modo de vida da forma com que quer. E tem sido deslegitimado, principalmente por autoridades também, com a desculpa de que o bem viver não é brasileiro. É uma ideia andina que não cabe aos povos brasileiros e que não faz sentido. Aí, como uma pessoa que realmente sabe desse bem viver e não esses que condenam esse uso, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse uso aqui no Brasil. Há uma filosofia, uma cosmovisão que unifica todos os povos indígenas, que é o respeito por a natureza, por a el cosmo, el orden cósmico. Entonces, nos, pueblo mapuche, nos llama ben viver, llama como felén. Pueblo guaraní tiene en su idioma la forma de llamar a este pensamiento. Todos los pueblos de Indoamérica, desde lo que hoy es Estados Unidos hasta Ushuaia, tienen nombres para pensar, para nombrar el bien vivir. El bien vivir no es ni argentino, ni boliviano, ni brasilero, porque esos estados-nación son muy recientes. Nuestros pueblos indígenas son milenarios. El bien vivir es una filosofía cosmográfica emplazada desde hace miles y miles de años. Y es muy importante la recuperación de ese pensamiento, porque es la alternativa ante la crisis civilizatoria, ante el cambio climático, ante todas las crisis que encierra esta crisis civilizatoria. Entonces, el bien vivir nos propone una respuesta a esta crisis. Hoy en la mesa comentaron mucho sobre colonialismo y colonialidad, ¿no? Esa herencia colonial que os Estados-nações, em sua maioria, carregam e tudo mais. E hoje você comentou sobre a diferença de dois conceitos, que seria a apropriação cultural e o extrativismo cultural. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais e como que isso está envolvido, não só do sistema capitalista, mas sim nesse sistema colonialista, colonial, que a gente, América Latina, Índia América, vem passando. A apropiação cultural é quando a cultura dominante toma alguns aspectos da cultura dominada para cosificarla, para banalizarla, para folclorizarla. Mientras que el extractivismo cultural es el estudio meticuloso de los elementos de una cultura para hacerlos desaparecer, para arrancarlos, para llevárselos y destruirlos. El extractivismo cultural es una aberración, es un crimen que se comete contra los pueblos. Y lo vemos, lamentablemente, desde la conquista de América hasta nuestros días, se está cometiendo todo el tiempo extractivismo cultural. Y quienes llevan adelante ese extractivismo cultural, puede ser la propia academia, el modelo de educación, la iglesia, el sistema de salud, o sea, muchos tentáculos de una misma colonialidad. Otro asunto que foi, não entrou tanto no tema, mas é em relação à própria igreja, que você comentou. E aí eu queria saber um pouquinho, porque a gente, aqui no Brasil, a gente tem a Comissão Pastoral da Terra, acho que você conhece, que tem um caráter católico, e tem também o Conselho Indigenista Missionário, que também tem um caráter católico, todos baseados na teologia da libertação do Leonardo Boff, eu acho que enfim. E eu queria comentar dessa mudança histórica de um povo, né, no caso dos católicos ou evangélicos, cristãos, E agora dando esse apoio, no caso, aos campesinos, aos povos indígenas, nessa, acho que diria, interessante nesse fenômeno, essa virada histórica. E até, ainda assim, a gente sabe, independente desses grupos, que ainda há uma intolerância, um preconceito, um racismo ao povo originário. Mas queria que você comentasse um pouquinho desse paradoxo, dessa contradição, desse contraste. Eu sou anticlerical. Quero explicar isso porque é muito importante. Eu sou anticlerical. Para mim é muito importante, como mulher indígena, como mulher mapuche, a recuperação da espiritualidade. Nossa espiritualidade ancestral está intrínsecamente vinculada ao território. Não podemos, não se pode praticar a espiritualidade sem território. Outro aspecto que me resulta interessante tem que ver com que nossa espiritualidade se construye a partir de una pregunta. No es la pregunta quién creó el mundo, quién fez el mundo, sino cómo me relaciono con el mundo criado. Es sustancial. Porque entonces nos falamos en ceremonia con el río, con el mato, con la montaña, con las fuerzas de la naturaleza. En un plano de igualdad, de reciprocidad, de horizontalidad. Mientras que las religiones que vinieron con la conquista nos enseñan que hay una fuerza superior. Si hay algo superior, es porque hay alguien inferior. Entonces aparece el verticalismo. Después esa fuerza superior es patriarcal porque es hombre. Deus hizo a hombre a imagen y a su semejanza. Entonces, Deus es hombre. Después, ese Deus que hizo a un mundo, que ya nos enseña que hay verticalismo, que hay patriarcado, ese Deus también puso a hombre como administrador de lo creado. Puso al primer ministro de economía, hombre. De tal modo que también ese Dios enseñó que había especismo, que el hombre era superior a todo. Entonces, esa religiosidad fez mucho daño en la conciencia de los pueblos y de los territorios. Y nos creemos que la espiritualidad del pueblo mapuche, en este caso, es una espiritualidad que propone la equidad, la horizontalidad, la reciprocidad, entender que el río, la montaña, es tan importante como mi propia vida y que mi vida, a su vez, es ese territorio. Entonces, ¿por qué solo el ecumenismo está entendido desde las prácticas religiones oficializadas o legalizadas? Sin embargo, no se entiende que puede haber una práctica ecuménica de diálogo de espiritual entre los pueblos indígenas. Creo que las instituciones religiosas son sumamente peligrosas en este extractivismo y que por más que tengan una posición boa, una posición de no evangelizar, más acompañar procesos, lo mejor que pueden hacer es ir embora de nuestros territorios. Si en verdad ellos nos sienten un compromiso con nuestra lucha, que vaya embora y que nos podamos recuperar la verdadera espiritualidad. A gente busca a iglesias porque la espiritualidad de los pueblos indígenas es clandestina. Y el sistema care que nos esquecemos de nuestra espiritualidad, porque si nos recuperamos, lembramos nuestra espiritualidad, vamos a recuperar nuestros templos. ¿Cuáles son nuestros templos? A teja. Entonces, el latifundio estaría en peligro, la propiedad privada estaría en peligro, porque lo más importante sería liberar los territorios sagrados. Por eso, ellos van a estar enviando siempre, poniendo dinero, no importa si es católico o evangélico, para que este proceso de liberación espiritual, que es liberación política, que es liberación de colonial, no suceda. Aproveitando o gostinho de política, eu já estava pensando aqui. Aqui no Brasil é uma coisa que a gente está acostumando a conversar muito esses tempos, né, com a mudança assim, de orientação 100% da nossa direção política. Sei lá, direção não, né, mas não sei nem para onde está indo. E agora na Argentina aconteceu eleições há pouco tempo, né? Aí eu não fui para a mesa, eu não sei se tu comentasse um pouco sobre lá, mas eu queria assim, rapidamente, que se pudesse contextualizar como tem sido essa relação do povo Mapuche com esses últimos, vamos dizer, esses últimos governos na Argentina e quais avanços e retrocessos. E com essa eleição agora, né, como tu enxerga esse, a partir desse começo, como seria essa relação com esse próximo que vem agora, né? Nunca hubieron avances. Hay estancamiento. Desde que ellos, el Estado argentino, como el Estado chileno, invadió nuestro territorio, porque son, los Estados-Nación son fuerza de ocupación sobre nuestro territorio. Entonces, esa fuerza de ocupación impuso su idioma, impuso su normativa jurídica, impuso toda una construcción cultural ajena completamente a nosotros. Y puso y instrumentó el despojo. Entonces, desde la llegada del Estado-Nación argentino hasta la fecha, la política del Estado es no tener política, y eso es política, se llama negacionismo como política. Entonces, primero necesitó invisibilizar, decir que Argentina no tiene indígenas. Como el pueblo mapuche ha tenido abrigado mucho, ha dado mucha lucha, entonces no le queda otra que decir, bueno, sí hay indígenas y son terroristas, o mapuches son terroristas, mas nos, no somos terroristas, nosotros somos revolucionarios identitarios, somos un pueblo que va a seguir luchando pela su libre determinación. Entonces, no hay expectativa con el gobierno que ven, con el gobierno Alberto Fernández. El gobierno Macri, peor. El gobierno Macri era Bolsonaro de aquí, un gobierno genocida, un gobierno neoliberal genocida. Mas los gobiernos anteriores fueron mejores, no. Nunca nadie tuvo agenda indígena. Y no lo va a tener, porque el Estado precisa de sostener su poder en complicidad con los intereses de la corporocracia. ¿Con quién habló primero en campaña Alberto Fernández? Con empresas mineras, empresas minerías, mineras, mineración, con empresas de mineración. No habló con los pueblos, habló con empresas de mineración y dice a los pueblos: ustedes pueblos tienen que entender, comprender que a mineración es progreso. Mas no sabemos que es muerte. Entonces, él tiene que entender que la mineración es muerte. Yo pienso que esta democracia representativa es obsoleta. No sirve. No representa los intereses de los pueblos. Representa intereses de las élites de poder. Representa intereses de la corporacracia. Mas, ¿qué modelo de democracia nos proponemos? Democracia participativa, democracia directa. Entonces, en ese sentido, alianza estratégica con el pueblo argentino es fundamental para hacer retroceder el megaproyecto extractivista. No ponernos de acuerdo, pero tenemos que desconocer las normativas del Estado, porque el Estado camina con su legalidad, por un lado, y la justicia de los pueblos y la legitimidad de los pueblos, por otro. Y el Estado va en contra de la justicia de los pueblos y en contra de la legitimidad de los pueblos. Entonces, lo que nos tenemos que empezar a entender es que no debemos respetar a un Estado invasor y un Estado genocida. Y todos los años, cuando nos llaman a votar, saber que ahí no entran nuestros sueños, entran nuestras pesadillas. Certo, para finalizar, já conversamos bastante tempo. Hoje eu vi a sua animação diversas vezes durante a mesa, um sorriso grande no rosto, assim. Fiquei muito feliz, assim, sabe, de ver uma guerreira com um sorriso lindo. E aí eu queria perguntar, já que ontem a gente fez algumas entrevistas com Cacique Babau, com Agnaldo Pataxó, e a gente sempre perguntou para eles no final, se você fosse falar para a juventude, no caso, para todo mundo, do que você espera do futuro em relação aos povos originários, em relação até dessa inter-relação, não só Estado, mas não indígenas e indígenas. Então, o que você vê do futuro em relação a isso? Eu espero uma humanidade que logre vencer o terricídio, que logre terminar com o terricídio. Espero uma humanidade forte que pueda ganhar esta luta. E eu penso que vai acontecer. Sim. Certo, então a gente agradece mais uma vez a presença na correria desse Singa, mas a gente agradece a sua presença, foi muito importante ter essa conversa com você. Exato. Então, acompanha a gente aqui, teremos mais entrevistas mais à frente e voltamos já.